Ah, Esteban, tengo otra idea, otra pregunta. Dime. ¿Cómo es posible lograr lo que logró, por ejemplo, lograron los profetas o lograron estas personas que hablaron con Dios directamente? Hoy en día, ¿cómo es posible hacer eso? O sea, ¿qué es lo que el ser humano necesita para poder lograr esa comunicación directa? Vamos a responder primero la primera. ¿Te parece, mi hermano? La otra, guárdala. Y me la haces en la siguiente. Si es posible, apúntala. Okay. Nos está mencionando aquí la escritura con respecto al maestro en Isaías capítulo 49, versículo 6. Dale lectura, mi hermano Ramón. Okay, Isaías 49, 6 dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar tus tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Bien, entonces aquí está mencionado y nos dice poco. Es poca cosa que vayas a restaurar el remanente de Israel. Poca cosa es que vayas a restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta postrero de la tierra. No únicamente a Israel, no únicamente a, sino también ven a instruir a los gentiles, pero todo en su momento nos está mencionando también que el maestro venía específicamente a las perdidas de la casa de Israel, a las 12 tribus de Israel. Nos dice aquí en Mateo capítulo 10, hermano. Mateo 10. Ajá, versículo 5. Y dice: a él se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de Jesús no vayáis, y en ciudad samaritana entréis. Se está mencionando a este envió Yeshua diciendo: camino de Jesús no vayáis, y en samaritana entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro fue enviar estas ovejas a la casa de Israel, a las 12 tribus, pero no concluía él, como está escrito allá, por luz de los gentiles, porque es poca cosa que me recupere única la nación a las 12, sino por luz de naciones. El mismo maestro ahí en Juan capítulo 10, versículo 7, sí, en adelante. Volvió por Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino por hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que esos son los gentiles, me imagino. Aquellas también... ¿Por qué dices que es una mentira? No, yo dije que se refería también, o sea, que esa parte se refiere a los gentiles, me imagino. Sí, lo que pasa es que él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero habló de otras. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto es lo que debía de traer el maestro en su tiempo, pero importante es saber, mi hermano, ¿en qué momento entran los gentiles? ¿En qué momento hay entrada para ellos? ¿Por qué? Nos está mencionando Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Ok, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, vemos aquí claramente que la Escritura, previendo la Escritura que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. A Abraham se le dio una nueva buena. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa que se le dio, diciéndole que en él, en su simiente eran benditas todas las naciones de la tierra, es la que nos permite entrar, pues dice que previendo la Escritura que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, le dio esta promesa a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en Isaac, en Jacob, y en las 12 tribus que vienen a ser la simiente de Abraham, no entra esta bendición. Por eso no habló de esas simientes como hablando de muchos, sino como de uno, en tu simiente. Al mencionar esto, entonces nos dice en el versículo 16. Gálatas 3:16. Sí. Ok, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí nos está mencionando quién es esa simiente. Dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Quiere decir que en el Mesías se cumple esas palabras que le dijo Abraham. En el Mesías entró una bendición a las naciones. Esta bendición de la que nos está hablando aquí es la misma que nos está mencionando Hebreos capítulo 9. Antes de ir aquí a Hebreos capítulo 9, Gálatas capítulo 3, versículo 17, nada más la mitad del versículo. 3:17. Sí. Ok, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo. Hasta ahí. Vamos a entender primero esto. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado, ratificar es confirmar. El pacto previamente confirmado por Dios para con el Mesías, nos dice que se confirmó el pacto que hizo Elohim para con el Mesías. ¿Cuál es el pacto que hizo Elohim para con el Mesías? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en Abraham. Pero de intermediario en esa bendición estaba el Mesías. Por eso nos dice la Escritura, el pacto previamente confirmado de Elohim para con el Mesías, esas palabras hay que entenderlas. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Ok, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, Hebreos, hermano. Mi hermano. Hebreos, sí. Capítulo 9, verso 13. Ah, 9:13. Ok, 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias obras de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando la escritura y nos dice, aquí en Hebreos, dice que el Mesías es mediador de un nuevo pacto. Dice, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Elohim, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis Elohim? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte del que está pactando, porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el pactador vive. Ok, ¿qué hago? ¿Leo Hebreos? Hebreos capítulo 9, nada más lee el versículo 16 y 17. Ok, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿El 17 sí lo leíste, mi hermano? Sí, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Ahí nos está mencionando. Aquí nuestra hermana Paula nos dice, mi hermano, una pregunta, bueno, una duda. Cuando a Jacob se le cambió el nombre de Israel, ¿es el mismo pueblo? Pues al principio, así se le cambió el nombre a Israel porque le dijo, tú vas a ser padre de muchos, de una nación muy grande. Y se le cambió el nombre a Israel cuando luchó con el ángel por una bendición. Y el mismo pueblo que se habla, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, pues una vez que pereció Israel, hablando de Jacob, entonces el nombre se le quedó así a la nación. Nos dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 16, porque donde hay un pacto, dice que el poderoso hizo los pactos con Abraham, y también dice que hizo un pacto con el Mesías, con la simiente. Una vez que es confirmado, nadie lo abroga ni le añade. ¿En qué momento viene a ser confirmado este pacto? Nos dice el verso 17, porque el pacto, cuando yo leo pacto, ustedes leen testamento. Esta palabra griega que está aquí en realidad se traduce como pacto o como testamento, mas sin embargo, se las pego aquí para que la vean. Ahí está, la palabra es diatzeke. Diatzeke viene a ser traducida como pacto o como testamento. Por lo tanto, nos está hablando de la misma. Porque el pacto con la muerte se confirma. Hubo una promesa que se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa bendición No entró en cuanto apareció la simiente, porque la simiente es el Mesías. Pero estando viva la simiente, él mismo dijo, no vayan a casa de gentiles ni en casa de samaritano entren. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero una vez que muriera, se confirma el pacto dado a Abraham y entra la bendición a todas las familias de la tierra. Una vez que se confirma el pacto a Abraham, nos dice en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 11, desde el 10 nos dice, y tuvo grande hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vino, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles. Dice que en este lienzo había de toda clase de animales impuros. Y le vino una voz, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿En qué momento limpió estos animales? Aquí mismo, en Hechos capítulo 10, versículo 27, nos dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre. Él dijo, no comeré, no he comido jamás ninguna cosa inmunda, y habló de los animales. Mas sin embargo, aquí nos está mencionando acerca de los hombres que estaban con Cornelio. Y le dice, Elohim, me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. No llames común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Cuándo los limpió? ¿En qué momento los limpió? Mi hermano Ramón preguntaba, ¿la salvación es únicamente para las 12 tribus de Israel o también para los gentiles? Entonces le estaba contestando que en Abraham nos está mencionando que entra una bendición. Esta bendición entra en el Mesías. Entra en el Mesías, pues nos está diciendo, en el Mesías serán benditas todas las naciones de la tierra. Una vez que entra esta bendición, entra hasta que el Mesías muere, no antes. No antes, sino entra hasta que el Mesías muere. Pues nos damos cuenta lo que menciona aquí en Hechos. No llames tú como uno impuro a lo que yo ya he limpiado. ¿En qué momento los limpió? En el momento en el que Él derrama su sangre. Es ahí donde los limpia, es ahí donde les da la entrada. De otra manera no iban a poder entrar. Por eso Efesios nos dice, en Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Dice que nosotros estábamos muertos y nos dio vida. ¿Cómo nos da vida? Por medio de su enseñanza. Pero para darnos su enseñanza, primero tuvo que darnos la entrada. Entonces primero tuvo que morir. Es ahí donde se cumple lo que nos está diciendo aquí merito. Nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para nosotros, en Yeshua Mashiach, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando hace esta expresión, de no por obras para que nadie se gloríe, es porque yo no hice nada para que Él me diera la entrada, para que Él derramara su sangre por mí. Yo no hice nada, sino que dice que es don del Padre. no por obras, no porque alguien se haya comportado bien como para que viniese este don a la gente, sino en realidad fue don de Dios. Y nos dice que nos ofrece esta salvación. A todo aquel que escucha su palabra y la pone por obra, este será salvo. Pero esto, acordémonos que en otro tiempo no era para nosotros. Es de lo que nos está mencionando aquí. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos muertos, no teníamos Dios. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Qué nos hizo ser cercanos? La sangre del Mesías, el hecho de que Él muriera. Porque cuando murió, entonces confirmó el pacto que estaba hecho a Abraham, del cual nos habla Gálatas. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa bendición entra hasta que Él derrama su sangre para cumplir ese pacto. Derrama su sangre y así nosotros tenemos esa entrada. Porque murió por todas las transgresiones, tanto de Israel como de todas las naciones. Poca cosa, le dijo ahí en Isaías, poca cosa me es que tú restaures a la simiente de Israel. Te he dado también por luz de las naciones. Pero ahora, en Yeshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo y solo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Tanto a unos como a otros les anunció la paz. Ahora, esto que nos está mencionando aquí es donde ya entra en cumplimiento las palabras que se le dijeron a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Una vez que entra esta bendición es cuando el Mesías muere, no antes. Porque estando el Mesías vivo, le dijo a la mujer cananea, no es digno dar la enseñanza de los hijos y darlo a los perrillos. Estando el Mesías vivo, dijo, a casa de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero una vez que murió, entonces se abre esta enseñanza hacia los gentiles, iniciando por Pedro, el cual, viendo el lienzo atado de los cuatro cabos de la tierra, dice que vio en él toda clase de animales, cuadrúpedos y terrestres. Le dice la voz, levántate, Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. No llames tú común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿En qué momento lo limpia? En el momento en el que derrama la sangre para cumplir este pacto, y así poder entrar los gentiles en este conocimiento, dándole cumplimiento a lo que está aquí en Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Yeshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Por esta misma razón que nos está mencionando, los gentiles tienen la entrada una vez que muere el Mesías y cumplen ese pacto. De Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto, previamente confirmado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. 430 años después vino una ley que no invalidaba esta promesa. 430 años después de que se le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa ley que vino no abrogó la palabra que se le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso el Mesías en muchos lados nos dice, aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante, nos está mencionando aquí en Gálatas, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yeshua Mashiach, en la simiente, la cual venía de Abraham, porque todos los que habéis sido purificados en Yeshua Mashiach, estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces Abraham entra a ser nuestro padre por esa promesa que se hizo. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por medio de la muerte del Mesías, que es cuando confirmó el pacto a los gentiles, o en este caso cuando confirmó el pacto que el Señor le había dicho, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí me doy a entender? Sí, lo que pasa es que te está... Bueno, pero ¿qué has entendido hasta ahorita de lo que venimos viendo? Si te acuerdas que nos está hablando Gálatas de una promesa en la simiente de Abraham. Bueno, yo lo que entiendo es que porque Abraham fue bien visto bajo los ojos de Dios, él le hizo una promesa de que su generación iba a tener pues el beneficio de heredar la tierra prometida, algo así. Entonces, pues, él ha mantenido su promesa. Por todo el tiempo que ha pasado, todavía ha mantenido su promesa. ¿Sí me entendiste por qué te citaba lo de Gálatas? Lo de Gálatas, lo que decía acerca de los animales. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ok, ese dice, déjame ver. Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente dice, y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, yo creo haberlo entendido, porque, por ejemplo, Cristo fue como quien dice del linaje de Abraham, ¿no? Sí, mi hermano, pero te está hablando acerca de una bendición. Lee Génesis capítulo 18, 22, Génesis capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. En tu simiente serán benditas, está hablando de una bendición. ¿Cómo entra esa bendición a la gente? Dice que todas las naciones, no nada más una. No hablando únicamente de Israel, sino todas. Es lo mismo que te está mencionando en Gálatas capítulo 3. Ok, yo sé que a partir de Jesucristo fue que entonces como que se manifestó esta bendición, ¿no? No como que se manifestó, se cumplió. Precisamente te estaba mencionando cómo se cumplió. En Hebreos te está diciendo en el capítulo 9 que el Mesías es mediador de un nuevo pacto. Y además te dice algo específico. Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17. ¿9? 9, versículo 16 y 17. Ok, dice, por donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Por lo tanto, nos está diciendo de donde ni aún el primer testamento fue sin sangre. Ahora, dice el 17, porque el pacto con la muerte se confirma. ¿Cómo se confirma el pacto, mi hermano? Con la muerte. Con la muerte. ¿Es válido, entre tanto, que el que está haciendo el pacto vive? ¿Es válido o no es válido? Bueno, sí, sí es válido, si él vive, sí. Versículo 17, mi hermano, ponle mucha atención. Ok, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto... Ah, ok, si vive no es válido. Si vive no es válido. Ahora, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Te dice Gálatas, el pacto previamente ya confirmado del Mesías para con Elohim. El pacto previamente ya confirmado. ¿Cómo se confirma el pacto? Con la muerte. Con la muerte se confirma. El pacto es este. En tu simiente... Te escucho. Sí, perdona. Entonces, el testador viene siendo Abraham. El testador o el pactador viene siendo el Mesías, porque el pacto fue con Abraham, pero el intermediario para cumplir este pacto es el Mesías, porque dice, en tu simiente, estoy haciendo un pacto con Abraham, como intermediario de Abraham, pero el pacto lo estoy haciendo con la simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto previamente confirmado con la simiente, ¿quién es la simiente? El Mesías. Nos dice la Escritura aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Elohim para con el Mesías, dice que el pacto previamente confirmado de Elohim para con el Mesías, o sea que con el Mesías se tenía que confirmar ese pacto que se le hizo a Abraham. ¿Cómo se confirma en el Mesías, mi hermano? Con la muerte. Si él no muere, no se confirma. Ahora, si él muere, entonces se confirma el pacto. Y si se confirma el pacto, ¿qué nos está diciendo? ¿Que le está dando entrada a qué? A la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es como... Génesis 22:18. Ok, Génesis 22:18 dice... En tus simientes serán benditas... Ah, ok, la bendición de todas las naciones. Esa es la promesa que se tenía que confirmar, pero no se había confirmado aún el Mesías estando vivo. ¿En qué te das cuenta que no se había confirmado? Porque el Mesías no le vino a enseñar a los gentiles. Porque a la mujer cananea le prohibió enseñarle. Y en Mateo capítulo 5 dice, en casa de samaritano no entren ni vayan tampoco a las casas de los gentiles, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero estaba cumpliéndose, o estaba por cumplirse esta promesa, porque él iba a morir. Una vez que muere, derrama su sangre para cumplir este pacto. ¿Qué te dice Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13? Ok, 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Nosotros, los gentiles, nos está diciendo que en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos, ajenos a los pactos y a las promesas. Mas, sin embargo, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos Dios, no teníamos nada. 13. ¿Qué nos acercó? La muerte. Su muerte de nuestro Señor, porque con la muerte confirmó el pacto. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Es aquí donde confirmó el pacto. Y una vez que confirmó el pacto, una vez que murió, entonces entra esta bendición a todas las naciones de la tierra, para que todo aquel que quiera llegarse sea limpiado. Es ahí donde Cornelio, siendo gentil, siendo de las naciones, tiene esa entrada. Por eso dice que ve el lienzo atado de los cuatro cabos de la tierra. Pedro, en Hechos capítulo 11, capítulo 10, verso 11. Hechos. Capítulo 10, verso 11. Ok, dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. ¿Sigue? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no puede, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, y la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se ¿A hizo qué le de... llamó común o inmundo? A los animales. Pedro, a los animales. Versículo 27. De Hechos 10. ¿Sí? Ok, dice, y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta ahí. Pedro, ¿en qué momento le llamó a los hombres comunes o inmundos? Cuando vio el la visión que tenía. Quiere decir que esos animales que vio, todos impuros, aparentemente a los ojos de Pedro, todos estos impuros fueron limpiados, le dijo allá. No llames común o inmundo a lo que yo ya limpié. ¿En qué momento lo limpió? Cuando derramó su sangre y pudieron entrar. Una vez que se cumpliera el pacto, podían entrar los gentiles. Ah, o sea que el Mesías le dio la orden a los discípulos después que él murió, que resucitó. Después, exacto. Porque hasta después, como explica Hebreos, un pacto con la muerte se confirma. Pues no es válido el pacto, entre tanto que el pactador vive, porque con la muerte se confirma. Entonces este pacto entró una vez que él murió, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o allegarse un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces aquí, hasta aquí, entra esa bendición a los gentiles una vez que confirma ese pacto a Abraham. Por eso nos dice aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 8. Ok, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que todos que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previamente que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta ahí. Ahí nos está diciendo, dice, en el versículo 8, y la escritura, previniendo ya desde antes, que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, o sea que había un pueblo de Israel, pero ya desde antes se quería una justificación a los gentiles. se quería que entraran los gentiles. Entonces dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, desde Abraham diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es el Mesías. Y el Mesías viene y muere para confirmar este pacto. Una vez que viene y muere para confirmar este pacto, entonces los gentiles tienen esa entrada, que es lo que nos está mencionando en los últimos versos también. Aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante. Ok, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Te das cuenta, mi hermano? Sí, perfecto. Ahí ya nos está diciendo. Dice, porque todos los que habéis sido purificados en el Mesías, estáis revestidos de él. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay una nación específica. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces tenemos entrada por Abraham y por el Mesías, por la sangre de él, a este pueblo. Si el Mesías no muere, nosotros nunca hubiésemos tenido entrada. Pero gracias al Mesías que murió, entonces nosotros los gentiles tenemos esa entrada al pueblo, por medio de su sangre, al cumplir el pacto. Ok, o sea que eso no es ya cuestión de linaje, de herencia y de la descendencia. Ahora lo que determina es simplemente que yo creo, y por eso yo estoy entonces, como decir, en el linaje de Abraham. Eso es lo que determina el linaje de Abraham ahora. Sí, nada más que no es el simple hecho de decir unas palabras como yo creo. Es aquel que realmente guarda sus mandamientos. Porque así como en Abraham hubo un pacto, así como en Israel hubo un pacto. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre tú y yo, en donde yo te digo, si tú guardas mis mandamientos, es como por decirte, si tú haces lo que yo te diga, te voy a regalar una casa, un carro y un buen trabajo. Pero si tú no me obedeces a mí, entonces yo te voy a quitar tu casa, tu trabajo y tu carro. Si tú me obedeces, entonces te va a ir bien. Así como este pacto se hizo con Israel, en el cual dijeron ellos, nosotros obedeceremos, porque una vez que se habló con Israel, ellos dijeron, nosotros lo haremos. Hebreos capítulo 9 te lo está mencionando. Hebreos capítulo 9:19. Okay, te voy a leer, ponle mucha atención. Okay. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Dice que primero anunció los mandamientos a todo el pueblo, después tomó la sangre de los becerros con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Aquí está la sangre de este primer pacto, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ya está hablando de nosotros como personas, fuesen purificadas así, pero las cosas mismas celestiales con mejores sacrificios que esto. Ahora, aquí nos está mencionando acerca del primer pacto, que Moisés, habiendo anunciado los mandamientos, y con la sangre roció el libro y al pueblo, y les dijo, esta es la sangre del pacto que está haciendo Elohim con vosotros. Esto es lo que nos está explicando el verso 3, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Elohim. Y que por eso es mediador de un nuevo pacto, el pacto que hizo Moisés, donde mandó guardar los mandamientos y todo lo que venía en ese libro quedó atrás. Él estableció un nuevo pacto, pero ¿dónde están los reglamentos que el Mesías determinó para este nuevo pacto? El Mesías, estando presente, mencionó y dijo, aquí en Mateo, vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 16 y 17. Ok, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sigo. Ahí que te menciona, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En varios lados, el Mesías cuando hizo el pacto con nosotros, nos está mencionando que antes de hacer ese pacto, primero nos citó cómo podíamos obtener la vida eterna. El maestro nos dice aquí en Juan capítulo 14, verso 15. Ok, en lo que llego a Juan, una pregunta, Esteban. Dime. Yo siempre he visto, por ejemplo, que la Biblia te dice que guarde los estatutos y mandamientos, pero en este caso solamente te dice de mandamientos. Exacto, mi hermano. ¿Y entonces qué de los estatutos? Después te explico con respecto a la ley, lo que se tiene que guardar. Ok, entonces Juan, ¿qué? Juan capítulo 14, verso 15. Okay, 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En todos estos versos te va a decir que si le amas, guarde sus mandamientos. El Mesías le dijo al joven rico, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. El maestro te está mencionando que cuando él viene y hace este nuevo pacto, te da mandamientos. Y una vez que ha terminado de dar los mandamientos, entonces muere por todos para cumplir ese pacto a Abraham. Así como Moisés hizo un pacto con el pueblo de manera que le citó los mandamientos y las leyes, así el Mesías hizo un pacto con cada uno de nosotros, que si nosotros guardábamos los mandamientos, él nos iba a dar esa vida eterna, de la misma manera que la recibiría Israel. Por lo tanto, así como en el principio, no era tan solo de decir yo creo, sino había que guardar mandamientos, de la misma manera ahora nosotros tenemos que guardar mandamientos para entrar en este pacto, porque es a lo que nos está invitando el Mesías. Una vez que muere por nosotros, nos pide que tengamos fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué en realidad? Fe en todo lo que nos enseñó. Que tengamos fe en todo lo que nos enseñó, que tengamos ese conocimiento. Y si nosotros no cumplimos en guardar esos mandamientos, entonces pereceremos. Como también nos menciona Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dale lectura, por favor, mi hermano Ramón. Ah, perdón, estaba en mute, no me había fijado. Ok, voy. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si pecaremos voluntariamente, ya es por voluntad, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Ahora, te pone un ejemplo y te dice que si no cumplimos nosotros los mandamientos, porque ya conocimos la verdad, ya Ramón ya sabe que debe de guardar mandamientos, si aún voluntariamente, porque ya es por voluntad, no los cumple, dice, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los impíos. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos, moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo del Dios viviente y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que es la sangre que el Mesías dio por nosotros, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por lo tanto... Una preguntita. Voluntariamente, puede decirse que se puede diferenciar cuando, por ejemplo, tú cometes una falta, pero... Por si tú ya intentar... sabes que se tiene que guardar el sábado, y aún así... te vas a una fiesta o te vas a otro lugar donde no vas a guardar el sábado, tú ya sabes que lo tenías que guardar. Y si no lo guardaste fue por voluntad, fue porque tú no quisiste guardarlo. Y si no quisiste guardarlo, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego, ya de devorar a los impíos. Okay, pero si por ejemplo tú... cometes una falta por quizás por debilidad, tentación, algo así. ¿Puede llamarse que eso? ¿A por hierro? Quizás por debilidad, por ejemplo, si mentiste deliberadamente, por ejemplo. O sea, sin estar consciente quizás en el momento, wow, mentí, sino quizás por salir de una situación o cualquier cosa. A ver, otra vez, ¿cómo? O sea, si tú estás en una situación donde tú mentiste deliberadamente sin estar consciente de ello, simplemente pues lo hiciste para salir de una situación. Por ejemplo, porque lo que pasa es que yo entiendo como que hay faltas que tú lo haces quizás sin estar consciente, sin hacerlo como quizás bajo total voluntad. Pues, por ejemplo, uno está en una, pues, en una disputa, qué sé yo, entonces de repente pues miente sin darle mucha mente, mucho conocimiento, y después dice, oye, pero mentí, wow, ¿qué hago? Vas y pides perdón. Ah, okay. ¿Y les testificas que les mentiste? Sí, porque lo que entiendo es, por ejemplo, en cuanto a hacer las cosas voluntariamente, es que a veces tú no lo haces así como quizás por quererlo hacer así, como que okay, tengo conciencia de eso y lo voy a hacer así porque quiero hacerlo. Entonces pues hay otras cosas como que no es la misma situación donde tú quizás cometes una falta y pues después te sientes mal y eso. En este caso solamente se pueden cometer pecados por hierro, por error que no sabías. Y no tanto que se pueden, sino que se da. Se da el cometer pecados por hierro, que no sabías que era lo que estabas haciendo. Pero así como por debilidad, o es que lo expresas muy extraño, por es que no alcanzo quizás a comprender el cómo lo estás mencionando, porque al final de cuentas si yo digo una mentira pero yo no quería y al final de cuentas me doy cuenta que fue una mentira, eso es un error, fue por error. Por error, pero, exacto. Pero si es por error entonces puedo rectificarme, son perdonados. Pero si yo cometo uno por voluntades, yo ya sabiendo que no debo de mentir, le miento. Yo ya sabiendo que debo de guardar el Shabbat, no lo guardo. Yo ya sabiendo que no debo de robar, voy y robo. O sea, Ya está en mí el pensar que realmente es así. Okay. Entonces, esas faltas así cometidas, por ejemplo, estando consciente, ¿eso no se perdona? No se perdonan, ¿cómo te lo menciono? Porque lo que pasa es que tengo duda, porque dice la palabra que solamente el pecado que no se perdona es la falta con el Espíritu Santo. Entonces... tengo esa duda, como que pensé que solamente... Te mencionaba que hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Estos los encuentras aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Okay, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Te das cuenta? Toda maldad es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Por el pecado no de muerte, que es por lo... es mención acerca de lo que es el de hierro, el que se comete por hierro porque muchas veces no sabías, se pide y se te perdona. Pero aquel pecado de muerte es aquel que tú ya sabiendo, aún así, lo cometes. Y haciéndolo, entonces dice, yo ya no digo que se pida. Ese pecado de muerte es que tú cometas un asesinato, un adulterio, que tú cometas una codicia, que tú cometas una un falso testimonio en contra de tu prójimo, que cometas cosas como estas. Entonces dice que solamente será entre tú y el poderoso para que te perdone. La obligación del pueblo, una vez que tú hayas cometido cosas semejantes, es entregarte a Satanás. Pues nos está mencionando en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros un hombre que cometió una fornicación, pues tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, en vez de haberse lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al tal. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que su espíritu viva en el día del Señor. Esto que te están mencionando, te lo explica él mismo, que es entregarlos a Satanás. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, ladrones, idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Os he escrito que no os juntéis con ninguno que fuere fornicario, perdón, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Dice que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No te juntes con él, no comas con él, no le hables, no nada. ¿Con qué finalidad? Para que él se arrepienta de su maldad. Pero mientras cometió tal acción, entrégalo a Satanás. En otras palabras, que no se le hable de ninguno de la congregación, que no se junten con él, que no coman con él, que lo aparten totalmente. Eso es entregarlos a Satanás si cometió un pecado de muerte, que es, en este caso, la fornicación, pues tenía la mujer de su padre. En otras palabras, si tú cometes un pecado semejante, te entregamos a tu deseo y no te hablamos más, no convivimos más contigo, no nada. Esto es en una congregación. Si tú te arrepientes, vas a volver a entrar a escuchar las pláticas porque no te lo vamos a prohibir. Pero ya el perdón depende de Elohim para contigo. Por eso nos dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, no de muerte, que se pida y le será perdonado. Pero si alguno comete pecado de muerte, por el tal yo no digo que se pida. ¿Sí me doy a entender? Sí, entendí. Perfecto. Entonces, de esta manera, él hizo un pacto con nosotros. Si nosotros, aún así, transgredimos su pacto, su mandamiento, entonces estaremos faltando delante de él. Estaremos faltando, por lo que nos reprobará también como a Israel. Sí, entonces, ¿ya me entendiste por qué entran los gentiles, mi hermano? ¿Por qué la promesa no únicamente es para las 12 tribus de Israel? Sí, entiendo, lo entendí, perfecto. Y fíjate, eso fue un buen punto que me mostrara, porque eso, yo tenía esa necesidad de escuchar esa parte, para entonces así yo, ¿cómo te digo? yo tenía esa curiosidad desde hace tiempo y ahora pues la tengo más clara y ahora pues sé ya con precisión exactamente la idea que me transmitiste ahí. Pues no tanto yo, mi hermano, sino nuestro Padre que nos permite comprender sus escrituras porque estaba escrito todo lo que te mostré. Sí. Bueno, mis hermanos, entonces los dejo tantito, ¿de acuerdo? Vamos a concluirlo aquí y estaremos más tarde. De acuerdo. Shalom. Gracias, Esteban. Shalom.